La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a dialogar con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Adriana Santagati, porque los defensores patagónicos, es decir, aquí se incluye a Río Negro y Chubut como defensores provinciales y además los defensores de las ciudades de Neuquén, Centenario, Zapala, San Martín de los Andes, Bariloche y San Antonio Este, se han juntado para hacer una declaración de rechazo al decreto que elimina la zona desfavorable para las asignaciones familiares, un decreto nacional, ¿no? Por eso queremos hablar con Adriana para ver cómo influyó este tema en los defensores patagónicos y cuál fue la nota o el procedimiento que hicieron ellos para rechazar esta medida. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Cómo está? Bien, Fernando, muy bien. Hago la aclaración que no soy abogada. Ajá. Siempre la hago. Bueno, sí, con mucha preocupación respecto al dictado de este decreto, que... bueno, como sabemos, es una norma que impacta negativamente sobre toda nuestra zona patagónica, sobre todo lo que sería la región sur de nuestro país, que tiene condiciones totalmente distintas a las del resto del país. Además de elevar el piso mínimo de ingresos para ser beneficiario y disminuir el monto máximo, lo que hace es eliminar la zona diferenciada, que sería la zona desfavorable. Esto no es una cuestión al azar. La verdad es que equiparar las condiciones de vida de la región sur del país con las del resto del país refieren cuanto menos un amplio desconocimiento o por lo menos un errado diagnóstico para el dictado de la norma. Nosotros, para vivir en la región sur, debemos recorrer largas distancias para poder entrar, digamos, acceder a servicios de, por ejemplo, servicios de salud de excelencia. Yo te voy a dar un ejemplo. Estoy en este momento en la localidad de General Conesa, 150 kilómetros de Viedma. Sí. Vinimos a partir de un convenio que tenemos, que firmó la Asociación de Defensores con ANSES, vinimos a hacer nuestro trabajo del acompañamiento a los adultos mayores con el programa de reparación histórica. En este momento estamos adentro de un juzgado de paz, sin embargo, al no tener buena conectividad de internet, no podemos acceder a la página además está congestionada de la página de ANSES, estamos telefónicamente comunicándonos con la UDAI y de Viedma. Fíjate todas las complicaciones que implican vivir en la región sur, vivir en el interior. No es lo mismo que vivir en un gran centro urbano. Esto te lo pongo ejemplo porque lo estoy viviendo en este momento. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos vivir en la Patagonia realmente es un tema que no es menor, lo que estamos diciendo es que tenemos que recorrer muchos kilómetros, que las condiciones objetivas en las que vivimos no son iguales, que tenemos que soportar altísimas temperaturas, digamos, de muchísimos grados bajo cero. Con lo cual, para una familia... y digo esto porque en realidad cuando uno quita la asignación en lo que está haciendo es impactar sobre la economía de esa familia, lo que estamos haciendo es realmente generando mayor vulnerabilidad sobre una familia que está necesitada. Vivir en la Patagonia, vivir en el sur de nuestro país implica un altísimo costo y esto en realidad es la cuestión que a nosotros nos interesa poder poner en evidencia. Esto nosotros lo hablamos, los defensores de la Patagonia, cuando participamos, me tocó a mí participar en representación de todos, en la audiencia pública por la revisión tarifaria del gas. No es lo mismo, nosotros en ese momento también pedíamos una tarifa diferenciada para la Patagonia. Son grandes distancias, no es casual que tengamos una densidad poblacional en la región sur de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto no es un capricho, tenemos lugares hermosos, tenemos condiciones que realmente no son favorables para que la gente se radique en la región sur del país. Claro, 10 habitantes por metro cuadrado, y bueno, Río Negro tiene 3 habitantes, en Neuquén casi 6, Chubut tiene 2,3. Exactamente. Es decir, cada baja mucho, además la densidad según las distancias, ¿no? Exactamente. Y además, recorrer esas distancias no solamente es poder acceder a servicios, por ejemplo, de salud de alta complejidad, sino que también todos los que son bienes y servicios que sirven para que la gente pueda sobrevivir en cada lugar, sufren un impacto altísimo en los costos, porque tienen que recorrer largas distancias, o sea, el costo de transporte se incorpora a la composición del precio de todos los productos y los servicios que permiten a uno tener una calidad de vida dentro del lugar donde vive. Además, defensora, a esto también hay que agregarle que el costo de vida es alto, pero cuando se calcula el haber para pagar el haber la asignación familiar, se calcula sobre el costo de vida de todo el país, no sobre el costo alto de, es decir, por decirte un caso, o sea, una persona, no es lo mismo ganar 20.000 pesos en Buenos Aires que 20.000 pesos en Neuquén, o en, ni hablar de Tierra del Fuego o en Santa Cruz, donde los productos son mucho más caros. Por supuesto, pero además un servicio educativo de excelencia, un servicio de salud de alta complejidad, hay que trasladarse muchos kilómetros para poder ir a un centro urbano, claro, donde uno pueda tener ese tipo de atención. Esta es la realidad que se vive. Fíjese usted lo que yo le digo, lo que estamos, nos está pasando en este momento. Estamos haciendo malabares para poder que darles todas las herramientas para que la gente pueda adherir al programa de reparación histórica. ¿Por qué? Porque no anda la página, porque no hay señal, buena señal de telefonía, en esta localidad no funciona el 4G, la página de acceso además está congestionada. Hicimos 150 kilómetros, ¿para qué? Para poder atender a la gente en su lugar y que no tengan que trasladarse. Gente que hoy, si tiene que trasladarse a la localidad de Viedma, por ejemplo, tenemos gente que está con haberes acá de 10.000, 6.000, 7.000 pesos. Esta es la realidad. Entonces, creo que en este sentido, independientemente de la cuestión jurídica, que ustedes saben que este decreto en realidad va a colisionar con los principios de progresividad y de no regresividad que están establecidos en nuestra Constitución, y que normativamente creo que hay... Claro, quita derechos, es una palabra. Sobran herramientas como para poder decir que esto es realmente que no corresponde. Yo creo que nosotros instamos y rechazamos este decreto, y lo que estamos pidiendo al Ejecutivo es que reconsidere esta medida, no solamente porque afecta a uno de los sectores más débiles de la sociedad, como el caso de niñas, niños y adolescentes, sino también porque creo que en este sentido tiene que haber un diagnóstico, de la situación que cada uno vive de acuerdo a las particularidades de la región. Cuando se dice todos los niños son iguales en cualquier lugar del país, estamos hablando de la dignidad de las personas, de la dignidad de los niños, y en este sentido es cierto. Ahora bien, permitir que estas niñas, niños y adolescentes accedan a una calidad de vida de manera equiparable en todo el país, esto no es igual. Las condiciones objetivas que tenemos en la región sur, en la región patagónica, son totalmente distintas, y esto debe ser visibilizado por las autoridades nacionales. Por eso nosotros, los defensores de la Patagonia, rechazamos este decreto y estamos a una revisión de esta medida, porque creemos que es absolutamente injusta. Perfecto. Adriana Santagati, entonces defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, ha estado con nosotros. Te agradecemos mucho, Adriana. Gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas, y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud,